Hola queridos oyentes, ¿cómo están? Este es un nuevo capítulo del programa Leyendo Yendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio, y también por internet a través de www.fmpuntadelindio.com.ar. Mi nombre es Marcelo Babriñuc y bueno, tengo el agrado de acompañarlos aproximadamente 30-40 minutos en esta hermosa mañana o hermosa tarde, depende a qué hora los estén escuchando. Y bueno, en el día de hoy quiero compartir dos, espero, interesantes artículos con todos ustedes. Para los que quieran escuchar en algún momento y no este el programa, lo pueden hacer a través de archive.org. Ahí entrando con el nombre del programa, Leyendo Oyendo, pueden acceder a no solamente este programa, sino a varios programas que ya están en esa página de internet. Y si no, después en la página de Facebook de la radio hay un podcast que tiene un enlace en el cual ustedes pueden bajarse este programa o cualquier otro a su computadora, a su celular, a su MP3 y lo pueden escuchar en cualquier momento que deseen. Muy bien, vamos al primer artículo de hoy, que se llama El misterio del llano de las tinajas. El empeño por resolver uno de los grandes enigmas de la arqueología. Marcelo, ¿qué estás leyendo? Muy bien, acá va. Esto en la cima de la cordillera Annamita, en el norte de Laos. En un frío de febrero del 2017, una olla de café se calienta al fuego. Muy cerca, el arqueólogo Douglas Reilly, ataviado con un sombrero australiano de ganadero, pantalones con camuflaje, una acolchada chaqueta negra y su camiseta de la banda de rock Grateful Dead, está encaramado sobre una fosa de 4x4 metros meticulosamente excavada. En el borde hay un disco ovalado de piedra de un metro de diámetro. Ya se junta una inmensa tinaja megalítica. Es el sitio 52 del Llano de las Tinajas, llamado así según la nomenclatura que asigna la meseta, donde se sitúa el conjunto más famoso, el sitio 1, cerca de la ciudad de Phong Savan. Partiendo de ahí hace falta manejar una hora por ruta y 45 más por un escarpado camino sin pavimentar a fin de llegar al sitio 52. Desperdigadas por el suelo hay unas 400 vasijas pétreas de 1 por 3 metros de alto, algunas de costado. Otras están rotas y los árboles crecen entre ellas. También se ven algunos discos, podrían ser las tapas. Las tinajas no tienen sino agua de lluvia estancada y arañas. O'Reilly, de 53 años, es profesor de la Universidad Nacional Australiana en Canberra y director de investigación de este proyecto de campo de 3 semanas, parte de un esfuerzo de un lustro por solucionar el misterio de los recipientes. El primero de esta magnitud es en unas 8 décadas. Las preguntas más frecuentes que recibo son: ¿para qué servían las tinajas y cuántos años tienen?, explica el canadiense de cabello oscuro y ojos azules. Esto es precisamente lo que intentamos averiguar. Se trata de un trabajo de equipo junto a su colega Luz Sheman de la Universidad de Melbourne y en estrecha colaboración con el gobierno laosiano y arqueólogos locales dirigidos por el doctor Tonglit Luang Kok, director de arqueología del Ministerio de Información, Cultura y Turismo. No podríamos realizar la investigación sin estas estupendas personas, agrega O'Reilly. Uno de los objetivos principales es levantar mapas del terreno y de las tinajas mismas, por primera vez con sensores remotos y tecnología de sistema de información geográfica. Dicha labor resultaría fundamental al presentar la candidatura del sitio como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, distinción concedida en el año 2019. Laos es uno de los países más pobres del mundo, por lo que la designación podría contribuir a fortalecer el turismo y preservar las reliquias. Poco se sabe de estos megalitos. Se cree que fueron manufacturados hace 2.000 años. Hay unos 80 yacimientos de tinajas dispersos por el noroeste de Laos y unos cuantos en el lejano oriente de la India, a miles de kilómetros de distancia. El material de muchas de ellas se extrajo a unos cuantos kilómetros de donde están incrementando así el misterio estilo Stonehenge que las rodea. Con un peso de unas 10 toneladas cada una, ¿cómo llegaron hasta aquí desde las canteras? ¿Se transportaron en rodillos de madera? ¿Fueron arrastradas por elefante o las rodaron de alguna manera hasta aquí? O'Reilly califica la búsqueda de respuestas como estimulante. No había efectuado ninguna excavación importante desde los años 30 del siglo pasado, cuando la célebre arqueóloga francesa Madeleine Colani estudió por primera vez estos recipientes en lo que entonces era parte de Indochina francesa. Luego vino la Guerra Civil en los 40 y después la Guerra de Vietnam, durante la cual los Estados Unidos bombardeó Laos por una década. Se dice que este es el país más bombardeado per cápita de la historia. Casi 30% de las 260 millones de bombas lanzadas nunca estallaron, por lo que las municiones no detonadas han sido un obstáculo letal no solo para el trabajo arqueológico, sino para todo, desde la construcción de rutas hasta la agricultura. Una organización sin fines de lucro inglesa opera en Laos desde mediados de los 90 a fin de remediarlo. Si bien es una tarea lenta y meticulosa, el grupo ya ha despejado varias localidades de las minas, abarcando un área de 60 kilómetros cuadrados. Las áreas seguras se marcan con ladrillos incrustados en el suelo, grabados con la sigla de esta organización que se encarga de desactivar las bombas. Así han puesto a salvo a 1 millón de personas. El sitio 1 se declaró libre de bombas hace 10 años. En 2016, durante sus excavaciones en esta meseta llena de cráteres, producto de las bombas que alberga unos 300 megalitos, el equipo arqueológico halló huesos humanos en vasijas cerámicas de menor tamaño, enterradas bajo unos discos planos de piedra continuos a las tinajas. Se cree que estas se empleaban en prácticas funerarias. Quizá, en la Edad de Hierro, hace 2000 años, la gente ponía a descomponer allí sus muertos, para luego pasar los restos a las vasijas y enterrarlos, comenta O'Reilly. Varios arqueólogos creen lo mismo, entre ellas Colani, a quien O'Reilly admira tanto que bautizó a su hija Madeleine en su honor. Y Julie van der Berg, una belga que cartografió algunos de los yacimientos a principios de este siglo. Pero hasta que el laboratorio no dé los resultados de los análisis de las muestras que hemos enviado, sigue siendo una hipótesis, señala O'Reilly. Hasta el momento no hay otras teorías plausibles, acaso una fantasiosa. Algunos aldeanos creen que los contenedores se utilizaban a fin de almacenar vino de arroz para un gigante mítico. De vuelta en el sitio 52, que nunca tuvo bombas, solo cartuchos de ametralladora, 8 integrantes del equipo de O'Reilly y Shewan han estado usando herramientas similares a las piquetas llamadas asadones, para cavar con precisión una fosa en la quebradiza tierra roja junto al disco ovalado. Quieren ver qué hay debajo. O'Reilly sospecha que hay restos óseos, igual que en el sitio 1. Pero el disco es más grueso de lo que esperaba, unos 25 centímetros, y demasiado pesado para levantarlo sin palancas. O'Reilly se interna en el bosque con su machete, corta un par de ramas y las lleva a rastras. La tapa se levanta de a poco, y a la hora de la verdad encuentran nada. Se toman unas horas más para cavar otros 30 centímetros y nada. «Vaya, qué interesante», comenta O'Reilly con ironía, frotándose la barbilla, fingiendo contemplación. Claro que está decepcionado, como sus colaboradores, pero a veces descubres algo, a veces no, apunta, encogiéndose de hombros. Ha estado haciendo este trabajo por más de 25 años y puede presumir de haber dirigido una excavación en Camboya. Justo en Angkor Wat, un complejo religioso más grande del mundo, data del siglo XII, donde en 2010 su equipo y él hicieron un importante hallazgo, otro templo debajo. Aun cuando lo que esperas no está allí, en este caso, material antrópico, lo importante es recopilar información, y no hay más remedio que continuar. Al cabo de 3 semanas, el equipo no encontró huesos en el sitio 52. pero digno de notar, hallaron cuatro canteras cuya existencia se ignoraba. También hicieron un nuevo tipo de prueba. En términos sencillos, explica Shewan, no se puede datar la piedra, así que extraemos núcleos enteros del fondo de las tinajas con objeto de efectuar pruebas de luminiscencia ópticamente estimulada. Con esto esperan descubrir cuándo fue la última vez que los fondos de los contenedores se expusieron al sol, y por lo tanto, cuándo fueron emplazados allí. El proceso de tomar estas muestras fue complicado, ya que debe haber total oscuridad. Colocaron lonas negras a pruebas de luz sobre el punto de excavación, y O'Reilly sujetaba una linterna cubierta con un filtro rojo mientras perforaba para obtener el material. Ya en su base de Australia, O'Reilly y Shewan pueden visitar Laos en el momento en que deseen, gracias a una instalación equipada con tecnología 3D en la Universidad de Monash en Melbourne. Mediante imágenes capturadas con drones en 2016, montaron un sitio 1 virtual. También recopilaron fotos del sitio 52 con drones. Este proyecto es de realidad virtual más grande del mundo. No se necesitan gafas especiales. Podemos volver al lugar para tomar medidas e interpretar la información, indica O'Reilly. Además, los drones suponen una forma segura de recorrer conjuntos de tinajas en terrenos que podrían no estar libres de bombas. Podría pasar un año antes de que el equipo obtenga los resultados del análisis de las muestras de suelo y otros elementos físicos, un diente humano entre ellos, recogidos en el sitio 52, y hasta 2 años para recibir los resultados de la luminiscencia. Sin embargo, O'Reilly espera que la información arroje al fin respuestas sobre estos gigantescos megalitos en aquellas cimas envueltas en niebla. La arqueología se trata en buena medida, cuenta O'Reilly, de desentrañar misterios y el llano de las tinajas es uno de ellos. Muy bien, hasta aquí la lectura de este artículo. ¿Qué tiene la finalidad? Más de que en el mundo, tan este mundo que parece tan pequeño y que ya se sabe todo, hay cosas que todavía no se han descubierto y cosas que todavía no tienen explicación. Muy bien, vamos al intervalo musical. Vamos a escuchar un tema interpretado por Stacy Ken. Así que espero que les guste y nos volvemos a encontrar en un ratito. Ahí viene. It's all over now. You've been gone before, but this time it's over. There's no more to say. You're not just a dream, never really true. Why am I so lonely? Oh, so lonely. Please come back to me. Come. If it's one more just to say, just to say goodbye. Goodbye. was it just a dream? Never really true. Why am I so lonely? Oh, so lonely. Please come back to me. Come, if it's one more time. Come, even just to say, just to say goodbye. Muy bien, estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Hemos escuchado un tema interpretado por la inglesa Stacey Kent. Ella es cantante de música jazz, pero también le gusta la bossa nova y la canta en inglés. Un datito, Stacey Kent tiene un álbum con música compuesta por un premio Nobel de literatura. ¿Qué les parece? Les dejo la intriga para que ustedes averigüen de quién se trata. Muy bien, mi nombre es Marcelo Babriñuc y vamos a la lectura del segundo artículo, que se llama Conexión Libia, que es un tema que ya hemos tratado muchas veces en este programa acerca de los migrantes. Y dice que mientras muchos migrantes y refugiados se ahogan en el Mediterráneo, otros 630.000 permanecen abandonados en Libia, país devastado por la guerra. ¿Cómo podría evitar Europa esta tragedia en sus orillas? Moonbeam, un avión operado por la ONG alemana de búsqueda y rescate Sea-Watch, está en una misión de reconocimiento, sobrevolando el Mediterráneo a 5.000 metros de altitud. Con los prismáticos, la tripulación divisa una pequeña embarcación hinchable blanca, a la deriva en una vasta extensión de aguas internacionales al norte de Libia. Son las 13:18 horas del 28 de octubre. Según se acerca el avión, la tripulación cuenta 15 personas a bordo, incluidos niños y bebés. Los adultos agitan los brazos pidiendo ayuda. El Moonbeam se pone en contacto con el oficial de enlace aéreo en la base que envía una llamada de emergencia a los guardacostas y a todos los barcos de la zona. Hay un remolcador, el Afrodita, a pocas millas de distancia. Se le llama repetidamente, pero el barco continúa su rumbo. El enlace aéreo contacta con el servicio de guardacostas libio y le pregunta si están respondiendo a la llamada de emergencia. La voz del otro lado de la línea se oye distorsionada, pero el mensaje es claro. Hoy no, hace mal tiempo. Nuestros barcos son de fibra. No sirven para el mal tiempo. ¿Quiere decir que el guardacostas no sale porque hace mal tiempo? Pregunta el enlace aéreo perplejo. Se produce una pausa y después llega la respuesta. Sí. Pasan 2 horas y el Moonbeam vigila el barco cada 20 minutos. Pero el avión se está quedando sin combustible y debe regresar a la base. Sin embargo, no todo está perdido. Otra organización de rescate ha recibido la llamada de emergencia. Un barco tripulado por la ONG española Proactiva Open Arms acaba de entregar a 45 personas que había rescatado de otra embarcación. Pero su buque de rescate, el Open Arms, y su equipo directivo de 17 personas se encuentra en Malta, a 18 horas de distancia. Resueltos, deciden ayudar. El Open Arms navega de noche en unas condiciones meteorológicas cada vez peores. El capitán Ricardo Sandoval y su equipo están muy preocupados por la seguridad de los ocupantes de la balsa hinchable. pero a las 10 de la mañana siguiente recibe nuevas noticias del Moonbird, que de nuevo sobrevuela la zona. Después de más de 2 horas de búsqueda, divisa la lancha hinchable. Sigue a flote. Horas después, el Open Arms localiza la embarcación. Está medio desinflada y a punto de hundirse, pero llegan a tiempo para salvar a los 8 adultos y 7 niños a bordo. Hay 2 bebés, una niña llamada Menisa y un niño, Wasim, que cumplirá su primer año al día siguiente. A las 15:15 horas, el Open Arms envía un mensaje a la base. Todos a salvo. Los rescatados de Libia, Marruecos y Túnez son transferidos al guardacostas maltés y llevados a tierra firme en Malta. Durante los días siguientes, tanto Sea-Watch como Proactiva Open Arms critican la falta de apoyo de autoridades y gobiernos. Sea-Watch condena a los barcos mercantes que rechazan cualquier comunicación con nuestro avión de reconocimiento y a los centros de coordinación de rescate marítimo oficiales que anteponen las responsabilidades legales a las vidas. Y Oscar Camps, fundador de Proactiva Open Arms y europeo del año Reader Digest en 2019, condena la inacción del servicio de guardacostas libio. Libia no es un lugar seguro, y si sus guardacostas no salen a rescatar vidas en peligro cuando hace mal tiempo, deberían de dejar de llamarse guardacostas, afirma. En el mundo cada vez hay más personas en tránsito, empujadas por conflictos armados, falta de oportunidades, pobreza y cambio climático. UNICEF estima que hay 636.000 migrantes y refugiados en Libia, de los cuales 4.500 son niños, y cerca de la cuarta parte están sin un adulto. En los últimos años, cientos de miles de personas, explotadas por traficantes de seres humanos, han arriesgado sus vidas para hacer el peligroso viaje cruzando el Mediterráneo en demarcaciones inadecuadas y abarrotadas. En el 2017, una de cada 38 personas que intentó llegar a Europa desde Libia perdió la vida. En 2018 bajó el número de personas que lo intentaron, pero una de cada 14 perdió la vida, aumentando incluso el porcentaje a una de cada 3 en los primeros 4 meses del año pasado. Para todos los rescatados, el calvario está muy lejos de haber terminado. Los países europeos que rodean el Mediterráneo son reticentes a dejarlos entrar, y no se ponen de acuerdo sobre cómo compartir el reasentamiento. Persisten en poner obstáculos a las organizaciones humanitarias, que son las que salvan de morir ahogados y los llevan a tierra. A Oscar Campos se le prohibió acceder a los puertos de 4 países europeos el año pasado: España, Malta, Grecia e Italia. En una ocasión lo dejaron abandonado en el mar durante 3 semanas con 98 migrantes a bordo, procedentes de 3 embarcaciones distintas de Libia. Fue un año muy difícil, afirma. Otras ONGs de rescate han sido procesadas, sus barcos embargados o se les ha retirado la bandera. Médicos Sin Fronteras, con su socio SOS Mediterráneo, tuvo que interrumpir sus misiones de rescate cuando su barco Aquarius fue privado de su registro a finales del 2018. Pasaron 8 meses antes de que pudiera volver a navegar con un nuevo barco. Incluso el propio barco de la Unión Europea, Sofía, enfrentado a la presión política de los países mediterráneos del sur de Europa, dejó de patrullar y rescatar migrantes el año pasado. Se le denegó la entrada en puertos europeos, y el entonces primer ministro italiano Matteo Salvini amenizó con multas de 1 millón de euros a la ONG que intentaran desembarcar a los rescatados en suelo italiano. El 29 de junio, Carola Raquet, capitana alemana del Sea-Watch 3, después de esperar en el mar 17 días con 43 personas desesperadas a bordo, rescatadas en Libia, declaró el estado de necesidad y se arriesgó a entrar en el puerto de Lampedusa, colisionando con una patrullera italiana mientras atracaba. Fue detenida y amenazada con pasar 10 años en prisión. Días después fue liberada por orden de un juez italiano que afirmó que la capitana de la ONG estaba cumpliendo con su deber de proteger vidas. Raquet definió la sentencia judicial como un gran triunfo de la solidaridad con todas las personas en tránsito, incluidos refugiados, migrantes y solicitantes de asilo, y contra la criminalización de los rescatadores. Más tarde, fue condecorada con la Medalla de Honor del Parlamento Catalán junto a Oscar Camps. La Unión Europea es responsable de mucha crueldad, afirma Camps. Su plan es reducir la migración dejando morir a las personas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, rechaza la crítica y ofrece una solución diferente. En los últimos 5 años, más de 17.000 personas se han ahogado en el Mediterráneo, dijo en el Parlamento Europeo el pasado noviembre. En el mar tenemos el deber de salvar vidas, pero no es suficiente. Debemos reducir la migración irregular, luchar contra los contrabandistas y traficantes. Es crimen organizado. Para eso, respaldó una campaña que busca crear la primera fuerza de seguridad fronteriza independiente compuesta por 10.000 agentes. Pero en la misma semana de su lanzamiento, una resolución que instaba a la Unión Europea a reforzar las operaciones de búsqueda y rescate para evitar la muerte de los migrantes fue rechazada en el Parlamento Europeo. En vez de apoyar a las ONG, la Unión Europea continúa apoyando a Libia para que actúe como policía fronteriza de Europa. La zona de responsabilidad de Libia es más grande que nunca y se ha creado una zona de 94 millas náuticas desde la costa donde se prohíbe actuar a las ONG. La Guardia Costera Libia, entrenada por la Unión Europea en embarcaciones suministradas por Italia, intercepta a los migrantes y los lleva de vuelta al país del que trataban escapar. Tras informar de los abusos cometidos contra los derechos humanos, incluyendo la tortura, las violaciones y el tráfico de seres humanos en Libia, y a pesar de una carta abierta de Oxfam, Amnistía Internacional y Save the Children, entre otros, solicitando al gobierno italiano que reconsiderase el suministro de barcos. El acuerdo fue renovado en noviembre. Algunos de los guardacostas libios tampoco se están contentos con el acuerdo. El comandante de la base naval de Trípoli, Anwar Sherif, protesta: "No somos responsables de resolverle los problemas al gobierno italiano ni a ningún otro". Aunque los guardacostas libios interceptaron barcos con unas 8.965 personas a bordo en 2019, muchas embarcaciones superaron el cerco. Desde que las ONG comenzaron a desaparecer del Mediterráneo, recibimos alertas de rescate y llegamos tarde, afirma Nasser al-Ghamoudi, comandante de uno de los 6 barcos provistos por Italia para interceptar migrantes. Encontramos barcos hundiéndose. A veces tenemos a 500 personas delante y solo podemos recoger a 300. Y ninguno de los rescatados quiere ser rescatado. Es el final de sus sueños. Charlie Shaxley, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, confirma que las ONG han sido obstaculizadas, por lo que mientras en años anteriores veíamos al menos 6 barcos de ONGs, a veces hasta más de 10 en el Mediterráneo. El número ahora se ha reducido a 0. Una crítica común, afirma Shashley, es que ellos actúan como factor de atracción para iniciar la travesía. En un análisis del número de barcos que salen de la costa libia, se demuestra que es falso, afirma. El promedio de personas que abandonan las costas libias por día aumentó los días en que operaban barcos de las ONG. El Instituto Universitario Europeo, que controló los flujos migratorios de Libia a Italia entre 2014 y octubre del 2019, concluye que no hay relación entre la presencia de las ONG en el mar y el número de migrantes que abandonan las costas libias. El Instituto dice que las partidas desde la costa libia dependen principalmente de las condiciones meteorológicas y las políticas de contención en la costa. La prioridad tiene que ser salvar vidas en el mar, afirma Shashley. Si los guardacostas son los más cercanos, entonces es preferible que lo hagan. La cuestión es qué ocurre luego. Es necesario poder llevar a las personas a un lugar más seguro, que no sea Libia. Los migrantes interceptados por los guardacostas libios son llevados a centros de detención en Libia, donde no tienen acceso a abogados, visitas o la posibilidad de apelar. Desde junio del 2016, Médicos Sin Fronteras tiene presencia en Libia y equipos médicos hacen visitas semanales a 8 centros, 3 de ellos en Trípoli, epicentro del conflicto civil. Imagínate estar encerrado y escuchar los bombardeos, afirma Sonal Marwash, gestor de las políticas de apoyo de Médicos Sin Fronteras. ya que Libia se encuentra en medio de una guerra civil. Nuestros equipos han comprobado el agudo estrés que supone vivir sin saber qué va a ocurrir. Hemos escuchado historias de migrantes llevados a la primera línea para luchar y desaparecer a un buen número de personas. Europa reclama el cierre de los centros de detención, pero continúa apoyando a los guardacostas libios que los devuelven a tierra libia. Como medida de emergencia, ACNUR está intentando evacuar a algunos de los miles de refugiados que se encuentran en los centros de detención a terceros países fuera de Europa, incluidos Ruanda y Níger. Mientras el Open Arms navega de nuevo y CAMS ha regresado, este periodo será recordado con vergüenza, afirma. Pero los barcos humanitarios tienen derecho a estar en el Mediterráneo y no están cometiendo ningún crimen. El debate en la Unión Europea ha resultado en la firma por parte de algunos estados de un mecanismo solidario para acoger a los migrantes. Proactiva Open Arms está implicada en una alianza de gobiernos para acoger a los migrantes e integrarlos a la sociedad. Ya estamos trabajando con varias ciudades europeas. También está la solidaridad entre las ONG dedicadas al rescate. Nos reunimos regularmente intentando llegar a recomendaciones y acuerdos, afirma CAMS. Añade, irónicamente, que en nuestro caso también tenemos a nuestro gobierno intentando procesarnos, multarnos y bloquearnos. Lo que hacemos no es nada fácil. Muy bien, hasta aquí la lectura de este dramático artículo. Y pensemos que si nosotros estamos en una situación mal, hay gente que está mucho peor que nosotros. Así que tratemos de sacar siempre algo positivo de lo que nos pasa. Muy bien, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Vamos a escuchar música clásica, por supuesto. Vamos a escuchar un tema de Leonard Bernstein. Y les prometo para la semana que viene que tengo una sorpresa con respecto a la música clásica para cada uno de ustedes. Estamos terminando el programa número 183. Si quieren volver a escucharlo a través de la radio, la repetición son los lunes a las 13 horas. Si no, a través de archive.org, poniendo en el buscador el nombre del programa, pueden acceder al archivo donde hay varios programas allí depositados. Y si no, busquen en la página de Facebook de la radio, donde hay un enlace de podcast para que puedan bajar este programa y otros a cualquier dispositivo que sirva para escuchar. Muy bien, de esa manera estamos terminando el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado y que haya sido de inspiración para cada uno de ustedes. Ahí viene la música clásica.